Bueno, yo soy Camila Jorquera, madre de Amelia Salazar, nuestra pequeña hija que falleció el pasado 4 de julio en el hospital Carlos Van Buren por, bueno, una serie de irregularidades, malos diagnósticos, procedimientos inadecuados, pero principalmente por la falta de una cama en la unidad de emergencia, la UCI. Yo soy Mauricio Salazar, soy el papá de la Amelia. Porque nunca más queremos que pase algo como lo que pasó con nuestra hija. Nos duele el alma por perder a nuestra Amelia en este hospital, por funcionarios negligentes, por profesionales dioses. Y también, como relata Camila, son múltiples sucesos que hemos vivido esta semana. Nuestra hija falleció en manos del sistema de salud pública, en especial del hospital Carlos Van Buren, y murió porque no había una cama UCI. Es que esa fue la información oficial, en realidad, que se nos dice, como había una falta de cama a nivel regional y que también había una falta de cama a nivel nacional en algún momento. Nosotros entendemos que es un problema estructural a nivel de Chile, pero particularmente en el cerro donde nosotros habitamos. Nosotros vivimos el incendio del 2014, las autoridades se comprometieron a hacer el proceso de reconstrucción y precisamente el CESFAM, donde mi hija la diagnosticaron, donde se atendió alrededor de un mes, la vieron con 5 médicos, el CESFAM todavía no se reconstruye. Es un espacio modular, son containers que atiende a mucha gente. Por lo tanto, hoy día entendemos que no es solo la muerte de Amelia, sino que esto es respuesta a una consecuencia de un problema mayor, un problema estructural de la salud y de la falta de prioridades que tienen hoy día los gobiernos de turno. Somos los pobres los que tenemos que ir a sacar ahora a las 6 de la mañana a los consultorios con los niños enfermos. Somos los pobres que no tenemos especialistas en los CESFAM y eso tiene que acabarse ahora. Los niños hoy día se están enfermando, no mañana, no ayer. Los ministros, los seremis, los alcaldes, los concejales no se atienden en el sistema público. No saben lo que es pedir hora, no saben las listas de espera, no saben lo que es esperar una operación por años y en algunos casos morir esperando. ¡Se acabó! Estamos absolutamente destruidos, pero con la fuerza de la gente que hoy día entiende que esto no le pasa a cualquiera, que esto no es casual. Que esto le pasa a la gente que es pobre, a los que creemos en la salud pública. Si bien nosotros somos profesionales, no, nosotros creemos en la salud pública, por eso la llevamos ahí. Pero hoy día nos damos cuenta que precisamente si hubiésemos tenido ISAPRE, quizás la AME podría haber tenido esa cama. Y esto, por lo mismo, queremos llegar hasta las últimas consecuencias. Nuestra hija solo necesitaba una cama en la UCI y esa cama estaba bloqueada. Había una cama acá y se negó a mi hija. Hoy día presentamos la querella, una querella criminal contra quien resulte responsable y a su vez también una querella contra el Estado por no brindarnos la salud, que es un derecho. Si eso tiene que ver con sanciones para los médicos. Hoy día entendemos que hay responsabilidades profesionales que no fueron del todo cumplida, responsabilidades éticas. Y que los profesionales que estuvieron de turno ese día tienen que hacer las reflexiones de lo que sucedió. Porque efectivamente no queremos que esto vuelva a suceder, pero nos damos cuenta que, claro, fue la AME la que sufrió de este sistema perverso, de la falta de humanidad de muchos profesionales, y por ella hoy día seguimos de pie. No queremos, no nos interesa que la salud siga siendo una empresa. No queremos, no nos interesa que la salud siga siendo una empresa. Y seguimos levantando una demanda que es mayor por los niños que siguen ocupando el sistema público. Sabemos que los hijos de los médicos nos atienden en los hospitales, nos atienden en los CESFAM, por lo tanto no tienen idea qué significa ir a las 6 de la mañana a pedir hora, ir con tu guagua a las 8 de la noche a la kinesióloga, cagados de frío. No tienen idea porque viven en otro mundo, en otro Chile. Ese Chile que para algunos nomás es privilegiado, ese Chile que hoy día está en la OCDE, ese Chile que quiere ser desarrollado, pero sin embargo falta una cama para una niña y es negada por la incompetencia de profesionales poco éticos. Escúchalo, tu corazón es justicia, justicia.